porque el respeto, honestidad, igualdad, tolerancia, perdón y responsabilidad son los valores para toda la vida que se pueden compartir con toda la familia. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos en su nuevo programa Entre Amigas. Yo soy Elizabeth Velázquez. Y yo soy Aide Jiménez. Y en este programa hablaremos acerca de los sueños. Les daremos algunos de los significados, pero también les daremos algunos datos que no conocías de ellos. Soñar es una de las experiencias más misteriosas e interesantes en nuestra vida. Se sabe que en el Imperio Romano, algunos sueños eran enviados a intérpretes para su análisis e interpretación, pues se pensaba que esta era una forma de comunicarse pues, con sus dioses. Además, es bien conocido que muchos artistas o gente creativa ha recibido sus ideas gracias a sus sueños. Pues sí, porque a veces los sueños nos dan mensajes que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder hacer las cosas de una forma correcta. ¿O tú qué piensas, Elizabeth? Pues claro que sí, no sé si te ha pasado que luego sueñas cosas feas y luego te terminan pasando algo feo. Sí, o también como que sueñas y piensas que eso ya lo habías vivido, porque igual tus sueños es como que una forma de avisarte algo que va a suceder. Se dice que dentro de los primeros 5 minutos en que despiertas olvidas la mitad de tus sueños, 5 minutos después has olvidado ya el 90%. Y también pues que las personas que perdieron su vista después de nacer, pues pueden ver imágenes en sus sueños. La gente que nació sin poder ver no ven imágenes, pero tienen sueños de igual manera en donde sus otros sentidos se ven involucrados con sonidos, olores o emociones. ¿A poco esa no te la sabías? No, y suena muy interesante. Y bueno, para dar inicio acerca de los significados de los sueños, vamos a empezar con el significado de 2, que es acerca de la familia. Cuando sueñas que eres un bebé otra vez, si has soñado que eres un bebé otra vez, esto quiere decir que quieres escapar de una situación difícil para ti. El bebé expresa tu deseo de empezar una nueva vida. Si estás hablando con tu familia pero no pueden escucharte, puede que seas tímido y te cueste comunicarte con tu familia, pero en el fondo revela que deseas destacar más. Habla con ellos del tema e intenta participar más cuando convivan. Y antes de continuar con este tema tan interesante, vamos con un tema musical. Never said yes to the right guy. Never had trouble getting what I want. But when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can play them like a Ken doll. Won't wash my hair, then make them bounce like a basketball. But you make me wanna act like a girl. Paint my nails and wear high heels. Yes, you make me so nervous and I just can't hold your head. You make me break a sweat for the other guys. When you come around, I get paralyzed. And every time I try to be myself, it comes out wrong like a cry for help. It's just not fair. Pain's more trouble than love is worth. I guess for air, it feels so good, but you know it hurts. But you make me wanna act like a girl. Paint my nails and wear perfume for you. Make me so nervous that I just I don't musical de Demi Lovato con Heart Attack, seguimos con un dato curioso. Todas las personas en el mundo tienen sueños, excepto en casos de extremo desorden psicológico. Si crees que no sueñas, es solo que cada que despiertas lo olvidas. Y siguiendo con los significados, si tu amiga o tú están tristes y llorando, el significado cambia dependiendo de quién sea la que llora en el sueño. Si eres tú, entonces quiere decir que estás solucionando algún conflicto con tu amiga. Un enojo tonto quizás. Y si es tu amiga la que está llorando, es posible que pronto te lleves una gran decepción que no tiene por qué estar relacionada con tu amistad. Y bueno, y otra es, si recibes una llamada, una amiga de la que no sabías nada desde hace tiempo te llama por teléfono en un sueño, localízala, puede que necesite tu ayuda. Otro de los datos curiosos es que en nuestros sueños únicamente vemos rostros que conocemos. Nuestra mente no inventa rostros en nuestros sueños. Vemos caras de gente real que hemos visto en nuestra vida, pero que tal vez no recordamos. Hemos visto cientos de miles de rostros en la vida, así que tenemos un sinfín de personajes almacenados en la memoria que nuestro cerebro puede utilizar en nuestros sueños. Y otro de los significados de los sueños es de que te conviertes en un animal. Esto representa tu verdadero yo o un ideal que quieres alcanzar. Por ejemplo, si te conviertes en un gato es porque eres cariñoso, pero te gustaría tener más espacio y libertad para ti. Si estás recostado en el campo, tienes el don de la creatividad, vas a tener una idea brillante y gracias a ella conseguirás salir airoso de una situación que estaba preocupándote. Y si sueñas que vuelas, significa que puedes elevarte ante una situación difícil, un problema o una discusión, y lo ves desde una perspectiva positiva. Ya es momento de ir a un corte comercial. Regresamos. ¿Aún no sabes qué estudiar? La Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Campus Río Blanco, te ofrece las licenciaturas en Diseño Gráfico, Medios de la Información y Publicidad. Estudia únicamente los domingos. Visítanos en la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, a un costado de la Alameda Central, en Orizaba. Mayores informes en www.parrioblanco o al teléfono 72-151-3428. Porque ser popular es parte de nosotros. Pensar libremente. Convivir en paz. Echar una mano. Avanzar juntos. Compartir con quien menos tienen. Respetar a los demás. Sin que te des cuenta, diariamente ejerces un valor. ¿Y tú, qué valores compartes? Y luego de este corte comercial, regresamos con otro dato curioso. Y pues no todos soñamos a color. El 12% de la población sueña exclusivamente en blanco y negro. Unos estudios hechos entre 1915 y 1950 dicen que la mayoría de la gente soñaba en blanco y negro. A partir de 1960 hubo un cambio y la gente comenzó a soñar a color. Algunas investigaciones sugieren que este cambio pues puede ser ligado al cambio que hubo en la televisión de pasar de blanco y negro a color. ¿A poco ustedes no se sabían ese dato? Pues es un dato muy curioso el que nos comentas, porque estoy segura de que muy poca gente lo conocía. O en su caso nadie conocía este dato curioso, que es muy bueno. Y así como lo comentas, que es un factor muy importante de que en esos años pues solamente existía la televisión a blanco y negro, y que por eso pues era mismo que soñaban en esos colores. ¿O tú qué piensas? Pues fíjate que sí, yo fíjate que tenía como dos veces que he soñado así blanco, totalmente blanco. O sea, y yo me quedé como, bueno, al otro día que desperté dije, ¿qué pasa, no? Pero pues es un dato muy interesante, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con el significado de los sueños. Y pues el que viene es, un chico que te cae mal te confiesa su amor por ti. Cuidado, próximamente alguien te pedirá que le hagas un favor y te pondrá en un gran compromiso. Y pues otro de que si sueñas con una mariposa, pues es un buen augurio. Vas a enamorarte grueso de un momento a otro. Y pues otro sueño es de que si besas a otro chico, estás segura de que quieres a tu novio. yo digo que se hagan muchas esa pregunta. Y bueno, si sueñas que estás con otro, significa que no estás completamente feliz con tu relación y es posible que le tengas cariño, pero no amor. Así que chicas, mucho cuidado y pongan atención en ese dato para que sepan lo que realmente sienten por esa persona, porque muchas de las veces los sueños nos avisan cualquier situación. Y ahora vamos con nuestro siguiente tema musical, y esto es Río Roma con Te Quiero Mucho. Ya sé que no hay reglas ni en el amor ni en la amistad. Lo que es muy importante es hablarse con honestidad. Por eso hoy te traigo unas palabras que regalarte. No soy ningún poeta, ni busco impresionarte. Es que me gustas tú. A cargo de Río Roma. Y ahora vamos con nuestra sección de cine. Una de las películas de mayor interés es la de Batman contra Superman y trata de una pelea entre el Vengador de Ciudad Gótica contra el Salvador contemporáneo más venerado. Acompáñame a escuchar más acerca de esta película. Señor Wayne, Clark Kent, Daily Planet. ¿Qué opina del vigilante murciélago en Gótica? Las libertades civiles se pisotean en su ciudad. Cree estar por encima de la ley. Que su diario critique a los que creen estar por encima de la ley es algo hipócrita. ¿No le parece? Cada vez que su héroe baja un gatito de un árbol, usted escribe una editorial halagadora sobre un alienígena que puede incendiar el lugar entero. ¡Chicos! Bruce Wayne hablando con Clark Kent. ¡Ah! Excelente. Me encanta reunir a la gente. ¿Conoce el dicho más antiguo de la nación? El poder puede ser inocente. Irás a la guerra. Ese desgraciado trajo la guerra hasta aquí. El mejor combate de gladiadores en la historia del mundo. Hijo de Krypton contra murciélago de Ciudad Gótica. ¿Qué has hecho? ¿Viene contigo? Creí que venía contigo. Y después de haber escuchado las hipnosis de Batman contra Superman, ahora otra película que les recomendamos es la de Zootopia. Pues esta trata de una moderna metrópoli mamífera de Zootrópolis. Es una ciudad absolutamente única y está compuesta de barrios con diferentes hábitats. Los dejamos para que escuchen un poquito más sobre esta película. Hola, soy Judy, la nueva vecina. ¿Sí? Pues somos ruidosos. No esperes una disculpa por eso. La primera oficial coneja, Judy Hopps. ¿Lista para hacer un mundo mejor? Malas noticias en esta ciudad llena de temor. Nos dice de los que se volvieron salvajes. ¿Estamos a salvo? Esta es su prioridad número uno. Hopps. Parquímetros. Señor, no vine como un trofeo. Si no lo logras, renuncias. Hecho. ¡Hola! Vine a hacerte unas preguntas con respecto a un caso. Pues le hubieran dado el caso a un policía de verdad. Estás arrestado. ¿Por qué? ¿Herí tus sentimientos? Eres un testigo clave. No, él es. Debo rastrear una matrícula. Ya que lo pienso, tengo un amigo. Lo que necesites, él lo hace. Todos son perezosos. Me quedan solo 36 horas. Lo podemos resolver juntos. La vida no es una película donde tus insípidos sueños pueden cumplirse con magia. Soy policía de verdad. Jamás dejes que vean que te hirieron. Conejos, son tan sentimentales. ¡No, no, no! ¡No te sueltes! ¡Tengo que hacerlo! ¿Qué? Hemos evolucionado, pero en el fondo aún somos animales. Cállate, vas a iniciar un aullido. ¡Está desnudo! Ah, pues claro, es un club naturalista. Hasta el suelo. La vida real es alocada. Todos cometemos errores. No importa qué tipo de animal sean, el cambio empieza en ustedes. Hay que irnos. ¿De quién es? Del criminal más temido, Mr. Big. ¡Bueno! Él es Mr. Big. No hables ya, no hables ya, no hables. Huh. Al hielo. Oh, ¡papito! ¿En qué quedaste? ¡No arrojar a nadie al hielo en mi boda! Lo lamento, mi amor, tengo que hacerlo. Continuando con el tema, los sueños también pueden ser simbólicos. Y si sueñas que tu novio besa a otra chica, puede ser que desconfíes de él o eres muy celosa y no te sientes segura con tu relación. Tienes un miedo terrible a perder a tu novio y esto se puede reflejar claramente en tu sueño. Otro significado es de que si nadas en el mar, tiene un significado oculto. Sientes algo muy especial por un buen amigo, pero no te atreves a reconocerlo. Otro es de que si el chico que te gusta te regala algo, entonces el sueño revela que ese chico quiere salir contigo. Una parte de ti se dio cuenta de que le gustas y esto aparece en tu sueño en una forma de regalo. Es muy posible que salgas con él y que te vaya muy bien. Y otro dato curioso acerca de los sueños, pues son las emociones negativas. Esta emoción es la más común que la gente experimenta, pues otra es la ansiedad. Y pues las emociones negativas son más comunes que las positivas. Y entre estas te vamos a decir que pues otro significado es la muerte. Tranqui, la muerte aunque parezca en tus sueños no significa nada malo. Es al revés, trata de una buena premonición. Muy pronto te vas a llevar una sorpresa muy agradable para ti y tu mejor amiga. Y si sueñan cayendo por un abismo, pues es que tienen miedo de perder una relación que es muy importante para ti, para tu mejor amiga o tu novio. Seguro ya sabes quién es, ponle remedio y elimina los roces. Las armas. Soñar con un cuchillo u otro tipo de arma siempre es una advertencia. ¿Será que alguien está hablando mal de ti a tus espaldas? Es momento de irnos a un corte comercial. Regresamos. Los niños son capaces de amar sin condiciones. Los niños no guardan rencor. Los niños son respetuosos. Los niños no discriminan. Son claros y directos. Los niños son creativos. Los niños nunca pierden la inocencia y sobre todo creen. Celebremos a nuestros niños. 30 de abril, Día del Niño. Hay una sola persona que siempre nos mira con los mismos ojos. Somos todo para ella, somos únicos. Y para mí, ella lo es todo. ¡Feliz 10 de mayo, mami! La Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Río Blanco, te invita a cursar las licenciaturas de Diseño Gráfico, Medios de la Información y Publicidad. Más informes en www.upapriblanco.com o en la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz, frente a la Alameda Francisco Gabilondo de Salud, en Orizaba. ¡Te esperamos! Y regresamos de este corte comercial y vamos a la sección de horóscopos. Aries, el día de hoy rige el sol y tú vas a hacer honor a ello. Disfruta cada constante como si fuera el último. Aprende de cada experiencia. No dudes de dejar al lado lo superficial. Tauro, andas muy ocupada en tus asuntos. No pierdes ni un minuto en los demás. Y eso no habla bien de ti. Trata de ser más solidario con los otros. Nunca sabes cuándo puedes necesitar la misma ayuda que hoy das. Géminis, no paras de hablar de ti, de lo que quieres, de lo que te ocurre y de lo que quieres. Deja ya el egoísmo y voltea a ver los que te rodean. Identifica tus necesidades y si puedes, ofrece tu ayuda. Cáncer, es muy cómodo dejar que los demás resuelvan tus asuntos. Disfrutas viendo cómo se la pasan arreglando lo que descompones. Deja a un lado tu comodidad y empieza a ser más responsable. Leo, define tus puntos personales. No dudes en alejar a aquellas personas que no respetan lo que piensas o lo que quieres. Virgo, en tu relación es momento para que las desconfianzas se terminen. Si quieren seguir juntos, es momento de comenzar a creer más en la persona que tienes al lado. Libra, usa tu sentido común y deja pasar las cosas. Si ves todo con más tranquilidad, seguro que todo se acomoda mejor. No desesperarse es la palabra clave de hoy. Escorpión, antes de empezar a criticar, mírate en un espejo y revisa lo que tú debes de corregir. Es más sencillo hablar de lo que vemos antes de resolver lo que somos. Sagitario, no temas por lo que aún no llega. No supongas lo que no sabes. Mejor pregunta, ¿te sientes predispuesto a una situación que no crees que no se pueda resolver? Deja que llegue y luego resuelve. Capricornio, has tenido muchos problemas últimamente, todo debido a la forma en la que has estado comportándote. La solución está en tus manos, cambias actitud y todo se compondrá. Acuario, cuando miras lo que tienes, aún no te sientes satisfecha. No te quedes quieta hasta que logres lo que quieres. Nada reconfortante más que llegar a donde uno quiere después de mucho esfuerzo. Piscis, pocas cosas se logran en los primeros intentos, así que no dudes de doblar esfuerzos si fuese necesario. No dejes que a las primeras de cambio tu ánimo te caiga. Y estos fueron los horóscopos de la semana. Ahora vamos con el siguiente tema musical. Se llama Locos, de León Larregui. Que te rías de mí. Sabes estamos en los últimos puntos acerca de los sueños. Y otro dato curioso es que los animales también sueñan. Estudios hechos en diferentes animales muestran que todos ellos tienen las mismas ondas cerebrales que los humanos al momento de soñar. Observa un perro durmiendo y a veces moverá sus patas como si estuviera corriendo y hará algún sonido como si estuviera persiguiendo algo en su sueño. ¿A poco ustedes no lo sabían? Eso fíjate que sí me ha tocado observar en algunos perros que cuando están durmiendo hasta mueven la cola o sus patitas y hacen como que movimientos extraños. Yo me imagino que sí han de estar soñando algo. ¿Y qué crees que sueñen? ¿Alguna perrita o un huesito? ¿O qué será que sueñen? Pues yo pienso que han de estar soñando que están con más perros y están jugando. Digo, no creo que otros perros piensen o sueñen otras cosas. Y otro dato curioso acerca de los sueños es la parálisis de cuerpo, que es la fase REM. En los sueños es una etapa normal del sueño caracterizada por el movimiento rápido de los ojos. La fase REM en los humanos adultos comúnmente ocupa del 20 al 25% del total del sueño, unos aproximadamente 90 a 120 minutos. Durante la etapa REM, el cuerpo es paralizado por un mecanismo del cerebro para prevenir el movimiento que podríamos realizar al estar soñando. Esta parálisis puede representarse en cualquier momento del sueño antes de que el cerebro despierte por completo. Y bueno, para que ustedes se conviertan en unos expertos en descifrar, tomen nota porque esto sí les va a servir. Son unos pequeños trucos para poder trabajar al máximo sus sueños. Bueno, en primer lugar es, pidan un deseo. Cuando estén preparándose para ir a la cama, concéntrense en algo que quieran conseguir, pues un chico, no sé, algún celular, unas buenas calificaciones, hacer buenos amigos, para que funcione. Y esto lo tienen que visualizar al detalle con tanto que deseen y confiar en lo que van a alcanzar. Los sueños te ayudarán a lograrlo. 2. Trucos para recordar tus sueños. Pues antes de irse a dormir, intenten tener la mente despejada y repitan la siguiente frase: recordaré mi sueño cuando despierte. Al levantarte, tómate unos segundos y pregúntate, ¿qué soñé exactamente? Después puedes escribirlo. Es posible que al principio te cueste más recordar tus sueños, pero mejorarás con la práctica. Y en el número 3, crearás tu diario de sueños. Elige un cuaderno bonito que puedas usar exclusivamente para escribir tus sueños. Deja la mano en tu buró o junto a tu cama con una pluma. Así cuando te despiertes podrás tomar nota rápidamente de tu sueño antes de que se te olvide. Pero también puedes decorar tu cuaderno con dibujitos. El número 4. Escucha lo que dice tu corazón. La clave para hacer una buena interpretación es darte cuenta de lo que sientes durante el sueño. Cómo has vivido esas emociones en tu vida real. Tiene mucho que ver en esto. El número 5. Ponle un título a tu sueño. Cuando acabes de anotar tus sueños, pone siempre un nombre que lo resuma con una sola palabra o frase y también anota su fecha exacta. Bueno amigos, esto ha sido todo por el programa de hoy. Espero que los consejos y los datos que les dimos les hayan servido de mucha utilidad. Yo soy Aide Jiménez y yo Elizabeth Velázquez y recuerden de sintonizarnos en la próxima emisión. Nos vemos hasta la próxima. Porque cuando somos niños aprendemos a amar, soñar y reír. Queremos ser grandes, pero cuando somos grandes queremos ser niños, jugando, aprendiendo y creciendo. Por eso este 30 de abril te deseo feliz Día del Niño.